si todavía no han bailado, si no bailan con esto, no bailan con nada. El hombre del piano con toda su orquesta, en algo que los va a poner ustedes a entretenerse y a bailar con verdadero sabor. Tengo un amor bien contento, tengo un amor bien contento. Y yo también, y se llama Hachachona. Se están uniendo. Yo estoy casi seguro que tu amor me pondrá contento. Como este amor no hay ninguno. Amor verdadero, aquí sí hay amor. ¡Mamá! Tengo un amor bien contento. Tengo un amor bien contento. Tengo un amor bien. Tengo un amor bien contento. Caricia, beso, dulzura, mucha ternura pa' estar contento. Si me besas la frente crece mi amor. Con tu mano, Señor, para que pueda seguir este amor. Siente mal.